La hora. Buenas tardes y bienvenidos a La Hora. Son las 3, las 2 en Canarias. Comenzamos con los titulares del día. Sánchez responde a Ayuso sobre el apoyo a la armonización fiscal. Esquerra Republicana Cataluña llega a un preacuerdo para dar el visto bueno a los presupuestos generales. El Papa critica las protestas ante las restricciones por la pandemia. La educación especial se rebela contra la ley Celaá. La vacuna Pfizer llegará a España en 2021. Premier de la serie de terror sobrenatural 30 monedas y ausencias y sorpresas en las nominaciones de The Best. En política tenemos al presidente Pedro Sánchez, que acaba de defender la armonización fiscal de diversos impuestos, respondiendo así a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la cual estaba en contra, ¿no, Lucía? Efectivamente, nos encontramos en el Palacio de la Almudaina, en Palma de Mallorca, y Sánchez ha afirmado que esto depende del partido político. Este es un gobierno que, en los fondos de recuperación, ha planteado como uno de sus principales objetivos la cohesión territorial, porque tenemos un problema, un desafío que se llama reto demográfico, que además está incardinado en una de las 4 vicepresidencias de nuestro gobierno. Con ello se dirige a Ayuso, afirmando que deberían estar de acuerdo en preservar la igualdad entre comunidades. Eso es Jesús, y es que Díaz Ayuso expresó anteriormente su total oposición, amenazando incluso con convertirse en la peor pesadilla de quien toque el bolsillo madrileño. A causa de la pandemia se están proponiendo nuevas medidas de cara a la Navidad. Hemos salido a la calle para ver qué opinan los ciudadanos. La Comunidad de Madrid, en contra del Gobierno Central, plantea reuniones de 10 personas y toque de queda a la 1:30. ¿Cómo afectan estas normas en su familia? Para una vez en el año que podemos estar juntos, que prácticamente no nos hemos visto en todo el año, pues no vamos a poder estar. Vamos a tener las Navidades bastante complicadas para vernos. Mis padres lo van a llevar muy mal el no poder juntarnos. Bueno, mi familia en principio llevo sin ver, por ejemplo, a mis abuelos desde marzo. En principio estamos intentando evitar juntarnos con las personas mayores de mi familia para no contagiarles. Bueno, en mi familia no afecta. Vamos, somos muy pocos. Yo soy viuda, vivo sola. Mi hija es separada. En mi familia, en un principio, no me afectan. Somos 4 más 2 niños, 6, o sea... No me permitiría relacionarme con mi hermana, por ejemplo, que tiene hijos y si no, no podríamos juntarnos todos. Las opiniones de los encuestados son muy diversas. A uno no les afectan, otros las ven positivas y hay quienes prefieren ser prudentes. En economía, el número 1 de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha anunciado en una rueda de prensa que su partido ha llegado a un preacuerdo con el gobierno para apoyar los presupuestos generales del Estado. Además, ha repasado algunas de las medidas acordadas. Ampliación de la moratoria del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social para las trabajadoras y trabajadores autónomos hasta marzo del año 2021 y creación de un grupo de trabajo para la reforma del impuesto a las grandes fortunas. Por otro lado, el líder de Esquerra Republicana Cataluña ha reiterado que todavía no se trata de un acuerdo cerrado, sino de un preacuerdo. Continuamos con sociedad. El Papa Francisco ha criticado a aquellos que se manifestaron o protestaron contra las medidas impuestas para frenar los contagios de coronavirus, entre ellos algunos miembros de la Iglesia. Sus palabras forman parte de un nuevo libro llamado Soñemos Juntos, que se publicará a principios de diciembre en varios idiomas, entre ellos el español. A continuación tenemos una entrevista con la responsable de proyectos de la Dirección de Transporte de Indra, Ana Medina. Indra es una empresa española que ofrece servicios de transporte. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las dificultades que está atravesando Indra con esta nueva situación en la que nos ha dejado el coronavirus? Bueno, la situación actual de Indra, al igual que la de miles de empresas de todo el mundo, es complicada, fundamentalmente por la paralización de la actividad debido al confinamiento mundial. Esto ha ocasionado, sobre todo en el segundo trimestre del año, el descenso de las contrataciones, el parón de algunos programas y el retraso en los pagos. Es cierto que dentro de la compañía la situación ha afectado de forma diferente a las distintas divisiones y a las distintas geografías, pero en términos globales, en términos generales, en los primeros 9 meses del año hemos registrado unas pérdidas de aproximadamente 31 millones de euros y también una disminución de los ingresos del 6% aproximadamente respecto al año anterior. Una situación complicada. De hecho, en la actualidad Indra está inmersa en un proceso de reestructuración. ¿Qué perspectivas tiene la compañía? Las perspectivas son esperanzadoras porque también hay que dar una cifra, la de contratación. La contratación ha aumentado en este mismo periodo en un 7,5% con respecto al año pasado y fundamentalmente gracias al crecimiento de la división de transporte y defensa. Dentro de esta división, el mercado de defensa y seguridad además es el más beneficiado. Dentro de este mercado se han firmado contratos de gran importancia, referentes a nivel nacional e internacional. Por citar algunos, el sistema de misión de los vehículos Dragón 8x8 del Ejército Español o los sistemas de defensa para las fragatas F-110 de la Armada y, por supuesto, la participación en el programa del futuro sistema de combate aéreo, el FCAS. También dentro de esta misma división, pues se puede visualizar una cierta recuperación en el mercado de transporte, con la firma de proyectos como el Transurban en Australia o el de los túneles de Londres y Dublín, y en este sentido hay una apuesta decidida. En el área de transporte que mejor conoces, ¿qué cambios en el uso de los transportes se están produciendo como consecuencia de la llegada de la pandemia? Gran parte de los esfuerzos actuales, tanto de empresas privadas como de administraciones, están encaminados a contribuir a que el transporte ofrezca entornos más seguros. En este sentido, una de las iniciativas que más está implantando es el pago MV, el pago con tarjeta bancaria, ¿no?, que es una solución que evita el contacto físico y el uso de dinero en efectivo. Esto redunda en la seguridad del usuario, pero también la del conductor en el caso de los autobuses. Esta tecnología, por ejemplo, ya está en marcha en Renfe, en los trenes de cercanías de Málaga, donde se puede pagar directamente en los tornos. Bueno, pero hay muchas otras herramientas en las que ahora mismo estamos trabajando para mejorar la seguridad, la operatividad y la calidad de los servicios de transporte. Bueno, como nos acaba de contar Ana Medina, las empresas de transporte están haciendo todo lo posible para asegurar la salud de sus clientes. Ana, muchas gracias por su tiempo y espero que todo les vaya bien en Indra y que la situación mejore pronto en la medida de lo posible. Muchas gracias a ti. Y ahora, los anuncios. Para clientes con tarjeta lunes, martes y miércoles, Black Friday en El Corte Inglés. Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para este sábado y domingo en el Black Friday del Corte Inglés. No va, no va. Ahora va. Ay, qué maja. El resultado de unir lo tradicional y lo moderno. Snacking de campo frío para disfrutar en el salón, en tu habitación o donde quieras. Los clásicos de siempre, ahora actualizados. ¿Y para mamá? Para mamá un camión de bomberos, porque dice que siempre está apagando fuegos. Jugar es ver la vida con los ojos de un niño. Juguetos, queda mucho por jugar. Pasamos a educación. Las familias con niños escolarizados en la educación especial están preocupadas por la nueva ley educativa, LOMLOE. Llevan años luchando por los derechos de sus hijos y creen que supondrá el cierre de los centros. Aseguran que la ley no fomentará su inclusión. La ministra de Educación, Isabel Celao, ha aclarado esta cuestión. Aquellos padres que quieren llevar a los niños con discapacidad a un centro ordinario, muchas veces no pueden. Y no pueden porque no existen los recursos. Además de estos centros ordinarios, existen centros de educación especial. Esos centros no se van a cerrar porque son necesarios en el sistema. Para las familias, los docentes no están preparados para atender a niños con necesidades especiales. Respecto a sanidad, las últimas noticias sobre la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer afirman que tiene una eficacia del 90%. La empresa prevé suministrar 50 millones de dosis. A España, tal y como ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, llegarán en 2021. Esperamos que esta semana o la semana próxima, en breve, se puedan firmar algunos contratos más, en concreto con la compañía Pfizer y con algunas otras compañías, y las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Sanidad estima que España recibirá 20 millones de dosis que permitirá vacunar a unas 10 millones de personas. También nos encontramos aquí con la capitana enfermera de la planta 22 y estudiante del doctorado en epidemiología, Yolanda Martínez. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. Gracias por haberme llamado y a ver qué os puedo contar desde la perspectiva de lo que España ha vivido. ¿En esa planta 22 se trabaja con el COVID? Pues vamos a ver, en esta planta, en la pandemia, con los primeros recibimos desde los primeros españoles repatriados que vinieron de Wuhan. En ese momento se decidió no meterlos en la planta nuestra porque pues realmente dispone solo de 8 unidades de alto aislamiento y 8 normales y solamente venían ya 40, con lo cual no cumplía los criterios. Pues eso se ha utilizado en la medida de que se ha podido en determinados intervalos de tiempo. ¿Cómo es el protocolo antes de entrar en las plantas COVID? Pues vamos a ver, pueden ser de diferentes sitios. Si el paciente entra por urgencias, entonces los médicos de urgencia contactan con los infectólogos o internistas que trabajan juntos y ya se decide y se busca un hueco en una planta. O bien, si es uno de los pacientes ya ingresados en el hospital que de pronto fuera positivo, pues se solicitaría un hueco y al final pasaría a una planta. Pudiera ser un traslado de otros hospitales si estuvieran llenos y masificados. O sea, básicamente esos serían los tres puntos de entrada. ¿Cómo ves la diferencia entre la primera y la segunda ola y un poco el futuro del COVID o las diferencias entre los diferentes países que han pasado por el COVID? Bueno, pues la diferencia fundamental que en la primera ola nos pilló desprevenidos y se trabajó pues con toda la ilusión que se pudo y se improvisó y se crearon protocolos sobre lo que se sabía y se probaron medicamentos que no se sabía realmente de su eficacia. La segunda nos ha pillado con más conocimiento de los tratamientos, pero con un personal ya sanitario que está más fatigado, que está cansado, y una sociedad pues, que también se encuentra cansada por el confinamiento. Entonces hay un componente de fatiga muy importante, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y que esta ola pues ya se va a combinar con el tema de la gripe, que quizás pues todo esto lo complicará. Y no se nos preparó pensando que una pandemia dura 2 años o menos hasta que llegue la vacuna, sino que pensamos que duraba 3 meses, es una ola, 2 y las que vengan. Sí. El futuro que yo preveo pues para Europa, pues yo lo que pienso que al final Europa sabe que los países que han estado menos tocados irán afectando, que España yo pienso que al haber sufrido tanto pues ahora seremos no tan protagonistas como hasta ahora, y que se tendrán que preparar todos, tendremos que seguir trabajando y se tendrán que preparar los que no lo han sufrido. Y bueno, decir que hay que seguir trabajando con la misma ilusión que en la primera ola, aunque estemos fatigados y cansados. Vale, y pues está. Muchas gracias, Yolanda. Pues nada, pues encantada y para lo que os pueda ayudar. En sanidad, la situación de las vacunas sigue siendo positiva, aunque queda mucho trabajo por delante con el virus, como nos ha contado la capitana enfermera de la planta 22 y estudiante del doctorado en epidemiología, Yolanda Martínez. Continúen cuidándose y quedándose en casa. Pasamos a publicidad. Tú eres más de desierto que de jungla, ¿no? Por eso yo siempre llevo mi Manila, que está especialmente lupulada. ¿Lupulada? Anda, trae para acá. Kiko, look at me. Nueva Manila, lo mismo de nunca. Para aquel que dijo alguna vez... He perdido el ritmo. El ritmo no se pierde si sabes dónde encontrarlo. Ven y encuéntralo en todos nuestros productos para fitness y running. Solo en Decathlon. En cuanto a cultura, estamos en la premier de la primera serie de Álex de la Iglesia, 30 monedas, que se estrenó el 29 de noviembre en HBO. Se trata de un thriller de terror sobrenatural en el que se enfrentan el bien y el mal. Hemos coincidido con dos de los protagonistas, Eduard Fernández y Megan Montaner, vestidos muy elegantes. Fernández nos ha contado la preparación que le supuso su personaje, el padre Vergara, un exorcista, boxeador y exconvicto. Está muy bien compuesto el personaje, tiene mucho de composición, que a los actores nos encanta, y me tuve que dar una paliza del 15 entrenando con Didac Rodríguez, me adelgacé 15 kilos. En más de un entreno lloraba, no llorar de llorar, de no poder más. Los asistentes hemos salido perplejos de la sala. Muchos comentaban que es la obra más madura del director. ¿Y en los deportes? Hoy, el nombre del ciclista Christopher Froome vuelve a aparecer en una investigación antidopaje, en este caso contra uno de sus médicos durante su estancia en el equipo Sky, Richard Freeman. Y es que el deporte lleva décadas manchado por el dopaje. Numerosas y diversas competiciones deportivas tan diferentes como el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol se han visto todas ellas afectadas por estas prácticas. Es por ello que en los últimos años poderes públicos y organizaciones deportivas han aunado esfuerzos para tratar de frenar este fenómeno. Así, en 1999 se consiguió celebrar la primera conferencia mundial sobre el dopaje en el deporte, que supuso un gran avance en la lucha contra este fenómeno. En nuestro país también se han dado pasos importantes, como la creación de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje y la Agencia Estatal Antidopaje en 2008. Sin embargo, los métodos de dopaje siguen evolucionando y cada vez es más complicado detectarlos, como dejó claro el médico homologado en controles antidopaje, José Babarrón. Estoy entristecido. O sea, es constatar algo que en principio están diciéndote claramente. Los sistemas antidopaje que estáis empleando son obsoletos. Y eso te entristece, porque dices, bueno, vamos a ver, ¿y ahora en qué situación estamos? El enfoque del antidoping es un enfoque básicamente que va siempre por detrás del que hace la trampa. Por otro lado, la actitud de las grandes marcas con sus deportistas ha sido en algunos casos demasiado benévola en los últimos años. El periodista deportivo del País, Carlos Arribas, ya dejó clara su opinión sobre esta situación. Es una actitud muy, muy cínica. La actitud de los sponsors, como Nike, por ejemplo, es muy cínica porque les paga por batir grandes marcas y cuando dan positivo, en vez de cortar sus vínculos con ellos y romper los contratos, siguen manteniéndolos como si, en el fondo, los ejecutivos de Nike supieran lo que hacían antes sus atletas como Marion Jones, Justin Gatlin, Marta Domínguez, atletas que han dado positivo y que han seguido siendo patrocinados por Nike. En el deporte español también se han producido algunos importantes casos de dopaje, destacando los de los ciclistas Alberto Contador y Alejandro Valverde y el de la atleta Marta Domínguez. Pero también otras personalidades del deporte de nuestro país, como la medallista olímpica Lidia Valentín, se han manifestado en favor de la lucha por el deporte limpio. Es penoso porque al final esto es deporte y hay que respetar en todo momento los valores del deporte y no se puede ganar haciendo trampas y cogiendo atajos. Al final se tiene que ganar con horas y horas de dedicación, con años de trabajo y de la forma que realmente se tiene que ganar en el deporte limpio. Porque es que la gente se sorprende por lo que yo hago, que hago deporte limpio, es que el deporte tiene que estar limpio. Como vemos, el dopaje lleva años siendo un quebradero de cabeza para las instituciones y el deporte en general. Se está avanzando en su eliminación, pero todavía queda mucho trabajo por delante. En fútbol, la FIFA anunció la semana pasada los nominados al mejor jugador de la temporada. En la lista figuran, ya siendo algo habitual, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y Lionel Messi se queda con el reconocimiento al mejor del año entonces. Cristiano Ronaldo, ganador del premio The Best al mejor futbolista de la última temporada. Pero Laura, la lista ha dejado sorpresas y ausencias notables para los aficionados, ¿verdad? Así es, Sofía. Sorprende la inclusión de Thiago Alcántara por su actuación en el Bayern alemán campeón de Europa. Hay ausencias destacadas, como la del extremo del Real Madrid, Eden Hazard, que se queda fuera de la lista por su pésimo año. ¿Quién es el favorito? El favorito es el delantero polaco Lewandowski. Sus 15 goles fueron importantes para que el Bayern de Múnich se alzara con su sexta Champions League. El 10 de diciembre podremos saber si es el elegido. Damos paso a la información meteorológica y el estado de las carreteras. Sofía, cuéntanos. Laura, las condiciones climatológicas siguen igual. Mucho frío y las lluvias y tormentas continúan extendiéndose por la península, sobre todo por el oeste y las Islas Canarias, y seguirá lloviendo durante la semana. Un alivio tendremos en la mayor parte del país, con unas mínimas más agradables. En Castilla-La Mancha y Castilla y León siguen las temperaturas bajas. Abrigo y bufanda para aguantar el frío, porque la mínima va a ser un poco más baja, de 2 grados. Habrá riesgo de lluvia en Cataluña, Comunidad Valenciana, algunos chubascos en el interior de Murcia y en Baleares, intervalos nubosos. En Andalucía tendremos precipitaciones, al igual que Extremadura y Galicia, en donde destacamos el viento habitual a lo largo de la semana. En el tráfico se aproxima el puente de la Constitución y Madrid no se verá afectado, como en otros años, por la situación de la COVID-19. La Dirección General de Tráfico ha informado del cierre de varias carreteras para evitar aglomeraciones de personas en las fechas cercanas a Navidad. Eviten conducir por la zona de Retiro, la Gran Vía y Villaverde o Tetuán porque están cerradas. Las únicas incidencias han sido un accidente en la 42, formando un atasco en el cual los coches llevan parados más de 10 minutos sin movimiento, y también las mejoras que se están haciendo en el túnel de Doctor Esquerdo, con el carril derecho cortado. Con las medidas que impiden a los madrileños salir de su comunidad, el tráfico será fluido si no hay sorpresas. Con ello acabamos con el informativo de hoy. Esperemos que pasen una buena tarde. Gracias por escucharnos.